En conferencia de prensa a nivel internacional, el golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas y el Congreso Nacional. Considerando que el Congreso Nacional de la República hizo aparecer una renuncia con una firma falsificada, desmentida por el propio presidente Zelaya y su gabinete. Considerando que, con argumentos fuera de la realidad, procedieron a aceptar la supuesta renuncia del presidente y de su gabinete de gobierno, para luego nombrar de manera ilegal e inconstitucional a Roberto Michelete Bain, quien prestó juramento como presidente de facto. Considerando que la familia del presidente José Manuel Zelaya Rosales y los miembros de su gabinete están siendo perseguidos sin goce de ninguna garantía legal. Considerando que el presidente de facto y su ilegítimo gobierno junto a diputados y grupos militares han decretado un toque de queda de 9 horas de la noche a 6 horas de la mañana, violentando los derechos garantizados en nuestra Carta Magna. Considerando la imposibilidad que tiene en estos momentos el pueblo hondureño para recibir información objetiva y el cierre de medios de comunicación independientes, en otro flagrante y consumado atentado a la libertad de expresión. Considerando que todos los países miembros de la comunidad internacional, incluida la Unión Europea, la OEA, los países del Cono Sur, los miembros del ALBA, el Sistema de Integración Centroamericana SICA y la ONU, condenan el golpe de Estado militar, desconociendo totalmente al gobierno usurpador e ilegal, y que exigen la restitución inmediata e incondicional del único presidente constitucional de la República, José Manuel Zelaya Rosales. Los miembros del gabinete de gobierno del presidente Zelaya, al pueblo y a la comunidad internacional declaran: 1. Que el único gobierno legalmente constituido y electo por el pueblo es el del ciudadano José Manuel Zelaya Rosales. 2. Que estamos organizados, junto a miembros de la sociedad civil, obreros trabajadores, partidos políticos y sociedad en general, en una resistencia pacífica, desconociendo la instalación del gobierno y el presidente de facto que pretenden dar un zarpazo a la democracia de nuestro país. 3. Que el pueblo hondureño ha reaccionado valientemente, pacíficamente, en contra de este golpe a la democracia. 4. Que reiteramos que estamos en pie a la par de nuestro presidente, atentos para defender la democracia, y estamos seguros de que gracias al contundente apoyo del noble pueblo hondureño y de la comunidad internacional, restableceremos el Estado de Derecho y se reinstalará el gobierno de José Manuel Zelaya Rosales, elegido por el pueblo, para que cumpla su período constitucional y continúe su incansable labor en favor del pueblo hondureño. Exhortamos a todo el pueblo hondureño para que continuemos defendiendo pacíficamente la democracia, para que en las próximas horas restablezcamos el orden y la paz en nuestra amada Honduras. Tegucigalpa, 29 de junio del año 2009. Gabinete del Gobierno de Honduras en la resistencia. Y con esta declaración del gobierno, con esta declaración del gabinete de gobierno del presidente Manuel Zelaya, le damos la bienvenida a Latinoamérica Vive, aquí por el 107.3 FM Tincunaco. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Latinoamérica Vive aquí por el 107.3 FM Tincunaco, la verdadera alternativa de los barrios. Y este lunes 6 de junio nos encuentra con el cielo de San Atilio completamente nublado, completamente encapotado y con lluvias desde la madrugada. Así que un día bastante particular para quedarse ahí en la casa y escuchar un poco de este panorama a la actualidad latinoamericana que se llama Latinoamérica Vive. La operación técnica del día de hoy lo encontramos a nuestro compañero Alejandro Leguizamón, a quien le damos la bienvenida también. Mi nombre es Valmiro Maginetti y como todas las tardes de estos lunes maravillosos aquí en Barrio San Atilio me acompaña la señorita Fernanda Villanueva, a quien también le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Valmiro. Muy buenas tardes, Ale. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Y para los que ya mismo se quieren comunicar con nosotros, les contamos que lo pueden hacer al 15 66 90 50 02. escucharnos o mandarnos un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Con muchas novedades. Sí, un montón de noticias para compartir en este panorama a la actualidad latinoamericana. Y sin duda alguna, la noticia política, la noticia de la actualidad latinoamericana pasa por Honduras, donde el presidente Manuel Zelaya no pudo ingresar al país porque las Fuerzas Armadas de Honduras se lo impidieron. Así que el avión que trasladaba al presidente Manuel Zelaya a Tegucigalpa no pudo aterrizar y continúan las negociaciones y continúa el gobierno de facto en Honduras. Muy bien, vamos a estar hablando de esto, vamos a extendernos en el tema y a desarrollarlo a ver qué es lo que está pasando. ¿Y qué? ¿Qué más tenemos? Bueno, también hubo elecciones ayer en México, una situación muy similar a lo que pasó aquí el domingo pasado. Se renovaba la mitad de la Cámara de Diputados y estaba en juego más o menos qué partido político era el que iba a predominar para el escenario de las elecciones 2012. Duro revés para el presidente Calderón, algunos de los titulares que pudimos leer en los distintos diarios mexicanos. Así que el partido oficialista en México, que es el PAN, perdió las elecciones que eran para legislativas y también se elegían algunos gobernadores en algunos estados mexicanos. Mi tiempo y mi corazón. También vamos a estar hablando de Perú, que bueno, en estos días el tema de Honduras nos copó la información, pero no nos olvidamos de Perú y seguimos investigando qué es lo que está pasando y cómo continúa la vida de las comunidades indígenas que estuvieron reclamando por sus tierras. También vamos a ver cómo se insertan en el panorama latinoamericano las comunidades indígenas desde el punto de vista político, ¿no? Es decir, o sea, que creen sus propios partidos políticos. Habíamos estado hablando justamente hace poco de que las muchas comunidades indígenas quieren crear sus propios partidos políticos. Pero bueno, vamos a estar viendo un poco cómo se insertan en Latinoamérica los antiguos pobladores. Y hoy en las voces de las radios comunitarias de Latinoamérica vamos a estar compartiendo cómo abordaron el tema del derrocamiento del presidente Zelaya en Honduras, las radios mismas de Honduras, porque es de vital importancia estas radios comunitarias, estos medios alternativos de comunicación para saber qué es lo que realmente está pasando en Honduras cuando la mayoría de los medios informan y responden al gobierno de facto, así como también se creó un cerco informativo alrededor de las distintas situaciones que están ocurriendo en Honduras. Así que vamos a estar compartiendo las distintas voces de las radios comunitarias de Honduras para saber un poco más qué es lo que está pasando en aquel país centroamericano. Y saben que hay un país de Latinoamérica que fue el primer país hispanoamericano en iniciar movimientos emancipadores contra la corona española. Un proceso que se consolidó con la batalla de Carabobo. Mire, justamente. Adivine de quién estoy hablando. Y está hablando de un país muy cercano a Latinoamérica, vive, me imagino yo. Muy cercano, sí. Queremos saludar al pueblo venezolano que ayer, 5 de julio, se celebró la. El Día de la Independencia. El Día de la Independencia. Así es, el Día de la Independencia se estuvo celebrando ayer en nuestro hermano país venezolano. Así que me imagino que nuestro compañero Hugo César Chávez habrá estado de festejos ayer. Seguramente. Le cuento un dato así chiquitísimo. Así, chiquito. ¿Sabe por qué creen que se llama Venezuela? No tengo idea. Porque cuando llegó Colón, los indios tenían algunas casas construidas sobre los ríos. Sí. Y les hacía acordar a Venecia. Entonces empezaron a decirle Veneziola. Veneziola, la pequeña Venecia. Claro. Mire usted. Y de ahí fue surgiendo Venezuela. Esa es una de las teorías. Todos estos temas y muchos temas más, vamos a estar compartiéndolos, analizándolos y llevándoselos a todos ustedes a través de la 107.3 FM Tincunaco. Latinoamérica vive, un panorama a la realidad, a la actualidad latinoamericana, aquí por la 107.3 FM Tincunaco. Pero si usted o vos no podés escuchar el programa hoy, podés hacerlo a través del blog de la radio, ¿no? Sí, es www.latinoamericavive.com.

todos los sonidos. ¡A comer! Y todas las voces de un continente. Por eso falta y vento, lo sigue denunciando. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. A través del internet o a través de alguna radio que quisiera recoger la llamada, porque sí desearía hablarle a los hondureños en este momento sumamente importante en el cual estamos volando un americano, pero que en términos de unas dos horas estaremos llegando a Honduras con el fin de promover ahí lo que es el respeto a la institucionalidad del país, llamar al diálogo a todos los hondureños. Le pido a los hondureños indistintos de colores, uno, que despongan todo acto de violencia a los militares, a los policías, que no vayan a sacrificar absolutamente a nadie, que todos somos parte del mismo pueblo, de la misma nación. Y escuchábamos el testimonio de Manuel Zelaya Rosales desde el avión donde supuestamente iba a aterrizar en Tegucigalpa, ¿no? O sea, como un llamamiento a las fuerzas también policiales y militares, donde decía que no es necesario sacrificar a nadie, pero eso no pasó. Porque ya se sacrificaron 3 vidas en Honduras, por lo menos es lo que arrojan las últimas cifras oficiales. Se hablan de 3 muertos en la represión de ayer en el aeropuerto internacional de Tegucigalpa. Y decíamos que el avión donde iban Manuel Zelaya y el presidente de la Asamblea de la ONU no pudo aterrizar en el aeropuerto de Tegucigalpa. Manuel Zelaya no pudo llegar a Honduras por varios obstáculos, entre los que podemos contar las amenazas de las Fuerzas Armadas de Honduras, que decían que iban a enviar aviones de la Fuerza Aérea para detener el aterrizaje del avión que trasladaba o traía de vuelta al presidente de Honduras. Cuando el avión pudo ser visto por la población, no por la gente que estaba alrededor del aeropuerto, hubo como un estallido de alegría, como una manifestación total de jolgorio en las inmediaciones del aeropuerto de Tegucigalpa. Pero el inminente o ante el inminente aterrizaje del avión que traía de regreso al presidente, efectivos de las Fuerzas Armadas impidieron el desembarco de la nave. Hubo un montón de camionetas, de jeeps que se interpusieron en la pista de aterrizaje para que no pudiera hacer arribo la nave que traía de vuelta al presidente constitucional de sí. Honduras, Manuel Zelaya. Vamos a escuchar a continuación el reporte de Telesur para ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, donde señala que el avión de Zelaya no va a aterrizar. O sea, el momento donde se dice que el avión de Manuel Zelaya no va a poder aterrizar en el aeropuerto de Tegucigalpa por la obstrucción, podemos decir también, de distintos vehículos de las Fuerzas Armadas de Honduras, quienes no permitieron el ingreso de Manuel Zelaya a territorio hondureño. Escuchamos el informe de Telesur en el momento que se decía que el avión de Zelaya no iba a pisar suelo hondureño. Efectivos militares que han protagonizado un golpe de Estado. ¿Qué va a pasar en este momento? Nadie lo sabe. Cuando este avión aterrice, Marcela, se mueven hacia la pista, Marcela, los camiones también se han movido, son camiones del ejército, Marcela, el ejército golpista de este país, que hoy ha protagonizado otra masacre contra manifestantes, que estaban de forma pacífica acá en los alrededores del aeropuerto. Sigue movilizando más efectivos militares en la pista de ese aeropuerto y vemos como hay un helicóptero también, un helicóptero del ejército y de la policía rondando ese lugar, Marcela, rondan ese lugar mientras el avión sigue dando vueltas acá arriba del aeropuerto internacional. Están poniendo carros en la pista, estamos viendo como hay un carro en medio de la pista, Marcela, han puesto un carro militar en medio de esa pista y los efectivos militares están llenando esta pista en este momento, se están movilizando carros y en medio de la pista vemos que han parqueado un jeep, si no me equivoco, un jeep militar, está justamente en medio de esta pista del aeropuerto internacional, Marcela, y va otro de color azul también hacia en medio de la pista, y vemos cómo hay un helicóptero, cómo está un helicóptero militar rondando también este aeropuerto internacional, Marcela, eso se ha vuelto tensionante, siguen poniendo más carros en la pista, hay dos de los carros ahora, se toma una camioneta azul, como te decía, en medio de la pista del aeropuerto internacional. Militares en la pista también, militares en la pista, los camiones se han movido un poco para atrás, los militares se han parado, había unos sentados por este lado y se han puesto de pie todos, Marcela. Dos carros, digo, repito, dos carros en medio de la pista de ese aeropuerto donde debe aterrizar el avión de presidente constitucional de ese país, Manuel Zelaya. Marcela, adelante. Y escuchábamos y compartíamos el informe de Telesur en el momento en que efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras impedían el aterrizaje del avión que trasladaba o que traía de vuelta a tierras hondureñas al presidente constitucional Manuel Zelaya. Y esta acción del ejército de Honduras marca como cierta contradicción en el gobierno de facto, quienes aseguraban que apenas pisara suelo hondureño Manuel Zelaya, iba a ser detenido e enjuiciado por el sistema de justicia, por la Corte Suprema de Honduras, acusado de 18 delitos contra la patria, o sea, contra el país hondureño. Cosa que no pasó, porque indefectiblemente no lo dejaron ni siquiera que llegue a tierra hondureña. Lo que marca este síntoma de contradicción que vive el gobierno de facto de Honduras a la cabeza de Roberto Micheletti. Y desde que la oligarquía hondureña, apañada por poderes económicos extranjeros y también por la misma iglesia hondureña, derrocaron al gobierno democrático de Manuel Zelaya, el pueblo hondureño tomó las calles en repudio a este golpe y, como se suponía, se volcó en masa al aeropuerto de Tegucigalpa ayer a la espera de la llegada del derrocado Manuel Zelaya. Pero allí se encontraron con cientos de militares agolpados en las inmediaciones del aeropuerto, quienes comenzaron a agredir a los manifestantes. Durante esta represión fueron violentamente agredidos miles de hondureños y hondureñas que se concentraron alrededor del aeropuerto de manera totalmente pacífica. Según denuncian distintas organizaciones de derechos humanos, el gobierno golpista dio la orden de disparar contra el pueblo con gases lacrimógenos y con armas de fuego ante la inminente llegada de Manuel Zelaya. Las miles de personas que rodean el aeropuerto de Toncontín en Tegucigalpa para recibir al presidente constitucional Manuel Zelaya fueron ayer atacadas brutalmente por los militares y policías apostados en la zona que responden a las órdenes del gobierno de facto y reprimen con bombas lacrimógenas a los manifestantes desarmados. Hasta el momento se reportan 3 muertes, uno de ellos un menor de edad, como anunció Adriana Sibori, una de las enviadas especiales de Telesur en la capital hondureña. Por su parte, el periodista de Telesur, Eduardo Silvera, reportó que la sensación es de que el pueblo hondureño fue engañado. Los dejaron avanzar para luego arremeter con disparos de balas, bombas contra este pueblo pacífico, aseguró Eduardo Silvera. ¿No? Como que la manifestación fue encauzada hacia el aeropuerto de manera adrede para, como diríamos, una emboscada, vulgarmente podría decir una emboscada, para luego ser reprimidos y asesinados. Según cifras oficiales, 3 lo cual son sería los muertos. Aún más grave todavía. Pero completamente. No, o sea, no solamente no lo dejan aterrizar a Zelaya, sino que le tienden una trampa, digamos, a los manifestantes como para que se concentren todos ahí y poder reprimirlos. Esa es la esencia del gobierno de facto de Honduras, que se suma, ¿no?, a las características de cualquier gobierno de facto. Represión, persecución de los opositores, porque varias organizaciones sociales denuncian desapariciones y persecución de sus líderes, o sea, de la oposición a este gobierno, así como también distintos funcionarios del gobierno de Manuel Zelaya tuvieron que llamarse a la clandestinidad por miedo a la persecución y al secuestro, ¿no? Sí, de hecho, Patricia Rodas todavía no. Bueno, sí, ya apareció. Ya está. Pero Patricia Rodas está en Salvador junto al presidente Manuel Zelaya Rosales. Decimos que Patricia Rodas, la canciller de Honduras, estuvo desaparecida varios días, pero era entre las personas que se llamó por sí sola la clandestinidad por miedo a las represalias de este gobierno de facto. Vamos a escuchar ahora a continuación a Guillermo López Lone, un abogado defensor de los derechos humanos que fue herido en su pierna durante la represión de los militares al pueblo hondureño. Vamos a escucharlo. Sí, adelante, le estamos escuchando, estamos en vivo a través de Radio Progreso. Era un tronar inmenso de balas. Entonces las personas, los primeros que estábamos ahí, que reaccionamos, los que estábamos atrás, la parte superior, sí, le gritamos a la gente que había que tirarnos al suelo. Y yo me di cuenta que los que estaban a mi alrededor se tiraron al suelo. Conmigo estaba uno de mis hijos. Sí. Y nos mantuvimos en el suelo y avanzábamos pegados al suelo con los codos. Pero en ese momento, cuando íbamos avanzando, una gran cantidad de personas vinieron, seguramente subieron de la autopista del Anillo y sí, pasaron, sí, por encima de muchos de nosotros. Entonces, como pudimos, nos levantamos y seguimos avanzando. Pero solo pude avanzar unos metros más cuando otras personas cayeron al suelo. Y en esos que cayeron al suelo, las otras personas nos atropellamos. Seguían las balas y empezó el gas pimienta. Y la gente empezó a irritarse de la piel. Sí. Y eran gritos y era una cosa que no se podía controlar. Y seguían las balas. Se distinguían lo que eran los disparos de salva y lo que eran los disparos de armas de fuego, que retumbaban más en el ambiente. Sí, yo logré avanzar, me levanté la segunda vez y logré avanzar unos pasos. Pero entonces me di cuenta que mi pierna izquierda no me respondía. Y mi hijo se quería quedar y yo le ordené que se fuera. Y me quedé ahí, en esa zona, y vi que había una parte ahí que era como una glorieta en esa parte donde estábamos, y regresé arrastrándome porque ya no podía con mis rodillas, y logré cubrirme en esa parte, y seguían disparando, y una parte de la población se reorganizó y regresó tratando de defenderse, y la gente decía, defendámonos. Era terrible, sinceramente, era una cosa que pensábamos que nos iban a masacrar. Los militares estaban haciendo disparos no para ahuyentar a la gente, sino directamente a la gente. No, los militares dispararon contra las personas. Sí. Bueno, muy claro las declaraciones de Guillermo López Lone, abogado de derechos humanos en Honduras, donde decía, los militares dispararon contra la gente, ¿no? O sea, como para no dejar ningún lugar a la duda. Los militares dispararon y reprimieron directamente contra el pueblo hondureño, ¿es así? Es así. Y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, aseguró que la renuncia voluntaria de Honduras no tiene efecto jurídico porque proviene de un gobierno no reconocido por el organismo ni por los otros 34 países miembros y que para la comunidad internacional no existe jurídicamente, así que no le aceptan la renuncia de la OEA. De todas maneras, hubo como un comunicado de último momento donde suspenden momentáneamente las actividades de Honduras dentro de la OEA, pero sí llaman a la obligación del gobierno de facto a cumplir con todas las garantías y los derechos firmados por Honduras dentro de la Carta Magna de la OEA, ¿no? Que si bien no le aceptan la renuncia, pero también instan al cumplimiento de todas las garantías y derechos firmados por Honduras dentro de la Carta Magna de la OEA. La diputada liberal por Gracias a Dios, Carolina Echeverría Hylock, denuncia que hay más de 20 diputados y diputadas del Congreso de Honduras que están opuestos al golpe militar. La diputada Echeverría afirma que la decisión del Congreso de sustituir al presidente Manuel Zelaya no fue unánime. Y cuando Honduras entró al ALBA, se benefició del convenio petrolero con Venezuela. Este país le vendía petróleo barato y a largo plazo. A raíz del golpe, Venezuela suspendió el envío y ahora las transnacionales que por años mantuvieron el monopolio en la venta de combustible se ponen a disposición del gobierno golpista. De a poco van apareciendo, ¿no?, las patas que sustentaron este golpe, ¿no?, que llevaron en pie este golpe. Oscar Andrés Rodríguez, arzobispo de Tegucigalpa y cardenal hondureño, en cadena nacional leyó una carta en la Conferencia Episcopal de Honduras donde advierte de un baño de sangre si regresa a Manuel Zelaya, donde justifica de alguna manera el golpe de Estado llevado adelante contra el gobierno constitucional. ¿No? La Iglesia, una de las también de las patas que apoyó este golpe de Estado. Seguramente. Y la guatemalteca Rigoberta Menchú, que es un premio Nobel de la Paz, encabeza una comisión de organizaciones de derechos humanos que recoge testimonios sobre la represión de la que son víctimas por el gobierno de facto en Honduras. Para el premio Nobel es importante visibilizar la voz de la gente que no sale en los medios comerciales y resguardar su seguridad. O sea, resguardar su seguridad del pueblo entero, en realidad, porque la verdad que no se están cumpliendo la constitucionalidad no, del gobierno y mucho menos está respetando al pueblo. No, de hecho, no el gobierno. Ni manifestarse. No, de hecho el gobierno de facto de Honduras canceló los derechos y garantías, o sea, las suspendió momentáneamente con los toques de quedas, suspendió momentáneamente todos los derechos y garantías constitucionales del pueblo hondureño. Los toques de queda arrancan alrededor de las 7 de la tarde en Honduras y finalizan a las 6 de la mañana. Un toque de queda, le decimos a nuestra audiencia, que es lo que llamamos aquí, ¿cómo sería? Cuando uno no puede salir de su casa. Exactamente. Simplemente ¿no? eso. Acá hubo los últimos toques de queda, se vivieron en el gobierno de Alfonsin. No, en el año... No estaban. En el gobierno de La Rúa. Cuando llamó al toque de queda, cuando quiso suspender las garantías de nuestro pueblo, el pueblo salió a la calle masivamente. Hubo una explosión de gente que salió a la calle a defender nuestros derechos, que ni más ni menos nos valió la vida de 30.000 compañeros, ¿no? Entre ellos. O sea, el toque de queda no es más ni menos que la suspensión de los derechos y las garantías recalcadas en nuestra Constitución. Y eso es lo que está pasando hoy en Honduras. Hay una suspensión de garantías, la gente no se puede juntar, la gente no se puede reunir, la gente no puede andar en la calle después de las 7 de la tarde, la gente no puede opinar políticamente, no puede manifestarse. Están todos los derechos y las garantías, como decíamos recién, suspendidas por el gobierno de facto que lleva adelante Roberto Micheletti. Y justamente de Roberto Micheletti queríamos hablar porque es una de las caras más visibles de este golpe de Estado en Honduras y casualmente el presidente de facto, ¿no? Tenemos que trazar como un paralelo o una unión entre las dos caras más visibles que llevaron adelante este golpe de Estado en Honduras. Por un lado, lo tenemos a Roberto Micheletti, presidente del Congreso Nacional, oligarca del transporte público en Honduras y dueño también de una emisora de radio. Por otro lado, tenemos a Vilma Cecilia Morales Montalbán, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, una de las patas que presionó al gobierno de Manuel Zelaya para su destitución, para este golpe de Estado que se llevó adelante en Honduras. Decíamos, Roberto Micheletti, oligarca del transporte público, ex guardia presidencial hasta el golpe de Estado militar contra el presidente Ramón Villeda en 1963, gerente de la estatal empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel, y es el miembro más antiguo del Parlamento hondureño, participando de la Asamblea Nacional Constituyente en 1980. ¿No? Es el presidente, era el presidente del Congreso de la Nación, por ende presidente de facto actual en Honduras. ¿Cuál es la relación o el paralelo con Vilma Cecilia Morales Montalbán? Que los dos fueron acusados de violar la Constitución y la ley de la carrera judicial y su reglamento al nombrar canciller, ascender o remover en marzo del 2002 a jueces y magistrados y demás funcionarios en el Poder Judicial. ¿No? Una entongada que llevó al poder a varios jueces y magistrados, todos bajo la firma de Vilma Cecilia Morales Montalbán, apoyada obviamente desde el Congreso por Roberto Micheletti. Pero ahí no queda la relación entre estas dos personas. Micheletti y Morales Montalbán, aparte de ser la cara visible del golpe, aparte de promover jueces y magistrados corruptos en el año 2002, están relacionados en una misma causa por el mayor fraude que hubo en Honduras con respecto a alguna empresa estatal como es Hondutel, que es la empresa hondureña de telecomunicaciones. Ambos tienen un juicio todavía pendiente por la mayor estafa que se realizó en Honduras con respecto a alguna empresa estatal. Micheletti, actual presidente de facto, presidente del Congreso de la Nación, y Vilma Cecilia Morales Montalbán, presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Los dos, las caras más visibles del golpe de Estado en Honduras. Y miramos el rumbo hacia el norte, ya que esta es la primera gran crisis latinoamericana que le toca vivir al flamante presidente estadounidense Barack Obama, que bueno, expresó con claridad que Manuel Zelaya sigue siendo el presidente de Honduras. Pero bueno, muchos no ven los gestos en las acciones, ¿no? Sería terrible precedente si empezamos a retroceder hacia la era en que vemos golpes militares como medios de transición política en lugar de elecciones democráticas, declaró Obama. La región ha alcanzado un progreso enorme durante los últimos 20 años al establecer tradiciones democráticas en América Central y América Latina. No queremos volver a un pasado oscuro. Sin embargo, a pesar de la clara posición de Washington a favor de la constitucionalidad y de la suspensión el pasado miércoles de las actividades militares conjuntas, la reacción de la Casa Blanca no ha sido tan dinámica en cuanto al retiro de su embajador en Honduras como han hecho varios países latinoamericanos. El Departamento de Estado está todavía revisando la suspensión de la ayuda al gobierno del presidente designado por el Congreso, el gobierno de facto de Roberto Micheletti. La supuesta ambigüedad de la Casa Blanca es una señal de que Washington no quiere usar su influencia para facilitar el regreso de Zelaya al poder por el temor de que se pueda hablar de intervencionismo. Eso es lo que declaran ellos. Bueno, lo han hecho a lo largo de toda la historia latinoamericana, este intervencionismo del cual no quieren hacer uso. Lo han hecho a lo largo de toda la historia, implementando e imponiendo gobiernos de facto a lo largo de toda la historia y a lo largo de todo el continente. Una vez que pueden intervenir a favor de los buenos, podemos decirlo. O sea, bloquearon a Cuba durante 50 años, esto sí realmente merece un bloqueo. Totalmente. Bueno, pero está la ambigüedad del gobierno. Sí, totalmente. Y no nos olvidemos que Barack Obama también responde a intereses económicos. O sea, Barack Obama también tiene patrones. Sí, porque si bien el Departamento de Estado no tenía un gran entusiasmo y hasta estaba molesto por algunas de las actitudes y posiciones del presidente Zelaya, tenemos que recordar que Honduras ha sido un fuerte aliado de Estados Unidos y recibe un considerable monto de asistencia para el desarrollo y ayuda militar. Estados Unidos es además el mayor socio comercial de Honduras. Pero Zelaya, como líder de centro derecha, derivó su gobierno en las posiciones del grupo encabezado por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y se unió a la Alternativa Bolivariana para las Américas. Sin embargo, a pesar de que Barack Obama declara estar a favor del presidente constitucional Manuel Zelaya, todavía no se demuestra en acciones de qué lado estaría o qué posición toma. Por ahora se basan en una actitud que les conviene decir, bueno, no intervenimos porque siempre nos acusan de intervención. Así que bueno, vamos a ver en definitiva en qué postura toma realmente Washington. No hay que olvidar que Washington, que Estados Unidos, tiene una base una base militar en Honduras con alrededor de 600 efectivos completamente entrenados, listos para entrar en acción en cualquier momento. No olvidemos que Manuel Zelaya era un hombre de derecha que en pleno gobierno vira hacia la izquierda, se pone en contra del Tratado de Libre Comercio contra Estados Unidos y se adhiere al ALBA. Al ALBA, claro. ¿No? Se alinea en el eje con nuestro compañero Hugo César Chávez. Y quiero compartir, así como última noticia, una editorial de Manuel Rosenthal, un periodista hondureño, donde dice que es probable que el golpe militar que acaban de dar en Honduras, más allá de un golpe contra el presidente Manuel Zelaya, sea una nueva batalla en la guerra de implementación de los tratados de libre comercio. Es decir, un ataque cruento de los gestores y promotores del modelo de libre comercio contra las democracias y los pueblos que defienden su soberanía, sus derechos, sus libertades y sus recursos frente a los derechos corporativos a explotar y someter para acumular. Nos atrevemos a sugerir sobre bases sólidas y lecciones inocultables de la historia que en Honduras se libra una segunda batalla de implementación por la fuerza de los tratados de libre comercio, en este caso sería el CAFTA, ¿no? Otra, como sumando otra hipótesis más a esta situación de por qué se realizó el golpe de Estado en Honduras. Un análisis completo de lo que está pasando justamente en Honduras. Vamos a las radios, a las voces comunitarias y ya volvemos. Voces. Está usted escuchando Radio Insurgente. Por pedida de salario de un 35%. Sonidos. Palabras latinoamericanas. Resistencia. Revolución. Participación. Solidaridad. Dignidad. Lucha. Se emiten desde Latinoamérica Vive. Latinoamérica Vive. Y este golpe militar que se está llevando adelante en Honduras tiene como uno de sus principales impulsadores a las empresas mediáticas que responden a los grupos económicos que gestaron y llevaron adelante el golpe de Estado contra el gobierno de Manuel Zelaya. Con los medios de comunicación apoyando la destitución del presidente de Honduras, desinformando y creando un cerco alrededor de lo que pasa dentro y fuera de Honduras, el rol que desempeñan los medios alternativos de comunicación es realmente fundamental. Es por esto que en este segmento de las voces de las radios comunitarias de América Latina queremos compartir las voces de las radios hermanas de Honduras. Carlos Galeas, periodista de la radio comunitaria Marcala de Honduras, informó que las radios de cobertura nacional no están informando nada de la represión de los militares hacia el pueblo. A su vez, Galeas dijo que el país atraviesa una situación de muchísima tensión. Las movilizaciones para exigir el regreso de Zelaya se realizan a pesar de que las fuerzas militares continúan reprimiendo a los manifestantes en las calles de varias localidades. El comunicador aseguró que el pueblo no reconoce al gobierno golpista y se encuentra en rebelión y en desobediencia civil. Compartimos con ustedes el informe de Carlos Galeas, Radio Marcala, Honduras. El periodista de Radio Marcala también señala el clima de tensión que se vive en Honduras. La radio de cobertura nacional no están transmitiendo en absolutamente nada de lo que está pasando y de la violencia que está ejerciendo el ejército en la casa presidencial. Y con ayuda de amigos, con ayuda de organizaciones hemos podido tener contacto permanente de lo que ha estado pasando hasta los compañeros que han estado en el sector de la Casa Presidencial, que ayer, como se observaba en las imágenes de televisión, la forma de reprimir de parte de los militares y la policía fue atentó prácticamente con la vida de una de las personas que, por cierto, Suyapa Vanegas, estaba cerca, y bueno, corriendo también esos riesgos, igual otras amigas y organizaciones que han estado, como Marlene Conteras, otros amigos del Movimiento Amplio, que han estado permanentemente informando a través de Radio Marcala. Pero bueno, hasta el momento la comisión no ha hecho, han llamado de que nos van a, que van a censurar la radio, pero hasta el momento solamente ha sido eso, una amenaza, un llamado para intimidar. Pero la gente aquí continúa, aquí hay mucha gente todavía, amigos de América Latina, que van a seguir resistiendo. Y escuchábamos el informe del periodista de Radio Marcala, Carlos Galeas, y de alguna manera, ¿no?, la importancia que tienen las radios comunitarias a la hora de informar cuando los demás medios responden, ¿no?, al poder de turno y a este cerco informativo que se ha gestado alrededor de cualquier tipo de información que pueda salir o entrar de Honduras. Vamos a escuchar ahora también otro testimonio de Carlos Galeas de Radio Marcala, que señala el clima de tensión que se vive en Honduras. grandes cadenas que esto esté en paz. En realidad, aquí no hay paz. El pueblo se ha llamado a la desobediencia civil, se ha llamado a la rebelión, se ha llamado a la movilización. Y en ese sentido, todo apunta a Tegucigalpa. En los distintos municipios del país se ha hecho resistencia estos días, tanto desde el domingo cuando se pretendía hacer la encuesta y que fue truncada y que bueno, y bueno, desde ese momento el clima es de mucha tensión, es de mucha movilización. Y una de las radios más emblemáticas por su lucha junto al pueblo de Honduras es Radio Progreso. Este medio hondureño, junto a sus trabajadores, es hoy por hoy el más perseguido por el gobierno golpista que encabeza Roberto Micheletti. Escuchamos a continuación un fragmento de la transmisión de emergencia de Radio Progreso. Tegucigalpa, todavía hay radios que están silenciadas. Aquí en Progreso quisieron silenciar a Radio Progreso, intimidándola para que no informara la resistencia al pueblo progreseño, que está indignada con el golpe de Estado dado por Micheletti. Hoy más que nunca necesitamos que se escuche la voz del pueblo. Necesitamos que Radio Progreso y otras radios fraternas que están del lado del pueblo se pongan en cadena, que hagan saber a todos los compañeros de las distintas partes del país que no estamos solos, que hay resistencia a nivel nacional y que internacionalmente sepan que el pueblo hondureño repudia el golpe militar de Micheletti y los sectores más reaccionarios del país. Gracias, Carlos Amaya, de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular en nuestro país. Se están encendiendo llantas aquí en el Puente de la Democracia. Profesor Edwin Oliva, ¿quería decir algo? Definitivamente, Gerardo, agradecer a la radio, repudiar las medidas en contra de los medios de comunicación que de manera independiente han estado pasando la información en forma objetiva. Estamos rechazando el golpe de Estado, estamos condenando la actitud de quienes ahora en forma violenta se han apoderado del poder y vamos a estar en las calles en resistencia hasta que se restituya la República y al presidente José Manuel Zelaya Rosales, que es el presidente que reconoce el pueblo hondureño. Las voces libres e independientes, como las voces libres e independientes de las radios de Honduras, las voces libres e independientes también de nuestra América Latina, las escuchás acá, en Latinoamérica Vive, por FM Tincunaco, una radio libre, pero también comunitaria. Noticias breves, en Latinoamérica Vive. Horas 49 minutos, temperatura 15 grados, 3 décimas, humedad 98%, el cielo se encuentra nublado. México, pueblos originarios. Paramilitares atacan comunidad indígena en México. La comunidad nahuá de Santa María Ostula, en la costa del estado de Michoacán, fue emboscada por un grupo de sicarios que disparó contra hombres, mujeres y niños. Un comunicado firmado por la Comisión de la Defensa de los Bienes Comunales de la comunidad indígena de Santa María Ostula denunció que el ataque busca desalojarlos de sus tierras. Los integrantes de la comunidad indígena nahuá se encontraban realizando una acción pacífica y legal para proteger la posesión de las tierras comunales del paraje conocido como la Canahuancera. Pese a que la comunidad recibió la titulación de bienes comunales en 1964, la falta de claridad en la aplicación jurídica de esa resolución permitió el desplazamiento de los indígenas por parte de terratenientes privados que manejan la propiedad de las parcelas. Uruguay, vivienda. Cooperativistas de vivienda cumplen 9 días de huelga de hambre en Uruguay. Dirigentes de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua cumplen este miércoles el 9º día de huelga en protesta a la lentitud de los trámites para acceder a los préstamos del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. El integrante de la Dirección Nacional de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, Alejandro Maidana, expresó que si bien la medida es extrema, sirve para darle visibilidad a los planteos. Hoy es el 9º día de huelga de hambre. Algunos compañeros dentro de donde yo me encuentro, por consejo médico, me dijeron que abandonáramos. Y bueno, hoy se concentra, se levanta de la casa de Fuban en Suárez y se lleva para el Ministerio de Vivienda. En el marco del Día Mundial Cooperativo, también se nos viene, planificamos una marcha grande hacia el Ministerio de Vivienda y bueno, y como tú sabías, nosotros cortamos todas las rutas nacionales y bueno, estamos evaluando empieza la otra semana, según como venga la situación, si tenemos una otra novedad, empezar a cortarlas de vuelta. Cerca de 4.500 familias pretenden acceder a los créditos para la vivienda y a su vez hay cooperativas que esperan la asignación de créditos desde hace más de 6 años. Brasil, derechos humanos. El presidente Lula da Silva aprobó una ley de amnistía para inmigrantes. El mandatario sancionó una ley que había sido tratada el mes pasado por el Congreso, por lo cual los ciudadanos extranjeros que llegaron al país antes del 1 de febrero de este año podrán solicitar un permiso de residencia temporal. Así, unos 200.000 indocumentados podrán regularizar su situación legal en Brasil. Con este acto agradecemos a todos los inmigrantes que ayudaron y siguen ayudando a construir nuestro país, declaró el mandatario ante un grupo de representantes de minorías y extranjeros presentes en un acto del Ministerio de Justicia de Brasilia. Según la ley de amnistía migratoria, los residentes ilegales que completen el registro recibirán un documento de identidad extranjero, CEI, por su sigla en portugués, con una validez de 2 años. Transcurrido ese plazo, este podrá cambiarse por uno de carácter permanente. 13:52 en casi toda la República Argentina. La temperatura en Barrio San Atilio, 15 grados 3 décimas, la humedad del 98% y el cielo está nublado sobre la ciudad de José Cepaz. Noticias breves en Latinoamérica Vive. La invito a tomarnos la cachola acá en el Tigre. Nos cruzamos vía Río a Carmelo y con el viejo Walkman escuchamos un poco de música uruguaya. Ya no tengo viejo Walkman. Bueno, entonces escuchamos No te va a gustar con Machete aquí en Latinoamérica Vive. Mi sangre suena en tu oído, mis voces. No te me quedes en la calle, bom, bom. Acordate con mi alma, siempre vos podés contar. No hay rencores, hoy el tiempo ha lavado mis heridas. Lleva en los hombros todo el peso que jamás debió tener. Se le calienta el vino en la mesada de una cocina que no es de él. Impaciente está la vida que lo mira con desdén y le hace clan, clan, clan el corazón. Y le hace clan, clan, clan el corazón. Y le hace clan, clan, clan el corazón. Y le hace clan, clan, clan el corazón.

con capitales francesas, como decíamos recién, llamada Perenco. El presidente de la firma, François Perraudeau, integrante de una de las familias más adineradas de Francia, se reunió con el presidente de Perú, Alan García, y le prometió invertir 2.000 millones de dólares en este proyecto. Perenco pretende construir nuevas plataformas y pozos que implicarían el transporte por helicóptero de, entre otras cosas, 42.000 sacos de cemento. Admite que la contaminación del suelo, la contaminación del agua y la huida de caza y aves son posiblemente consecuencias de su trabajo. Hay un tema de escasa o ninguna difusión, y es que en la zona donde se habilitaron para explorar y explotar petróleo, existen, aparte de las dos comunidades que ya fueron declaradas, dos comunidades indígenas más que viven en total aislamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen ningún tipo de contacto con la civilización. La llegada de este proyecto, o la llegada de la empresa Perenco a esta zona, no solo afectaría el medio donde viven estas comunidades indígenas, no solo afectaría su forma de vida, su ecosistema, sino que también afectaría, como temen muchos, el sistema inmune de los habitantes de estas comunidades. Imagínense dos comunidades completamente aisladas del mundo, serían invadidas por miles y miles de trabajadores que irían a esta zona a explotar petróleo, ¿no?, de la Amazonía peruana. Esto representa la llegada de estos miles y miles de trabajadores, implica la llegada de un montón de bacterias, de virus, de enfermedades completamente foráneas para la selva amazónica, completamente extranjeras para estas comunidades indígenas. Lo que para nosotros por ahí representaría un simple resfriado, una simple erupción en la piel, para las comunidades aborígenes de esta zona que no tienen ningún tipo de contacto con la civilización occidental, podría significar el aniquilamiento total de sus habitantes. Sin mencionar, como hubo un caso en Ecuador, de que llegó una empresa a sacar recursos también petrolíferos a un lugar donde había una tribu que no conocía la civilización. Cuando entró la gente y trajo el supuestamente progreso, dicen que el jefe de la tribu se enamoró de Pamela Anderson y no cumplió más con su obligación de líder. O sea, ese grupo quedó a la deriva porque esta persona estaba obnubilada por Pamela Anderson. Por la televisión, exactamente. Bueno, o sea, no es solamente el tema de las bacterias, de la higiene, de todo eso, sino que también es un tema cultural y social que va a hacer un impacto bastante fuerte y bastante contrastante. A pocos días de que ocurrió la masacre en Baguá, donde murieron al menos 30 aborígenes y todavía continúan muchos desaparecidos, el presidente del Perú, Alan García, en su declaración Perú País Minero, lleva adelante esta situación casi suicida para la zona de la Amazonía peruana. El decreto ya está firmado, la empresa anglo-francesa ya estaría desembarcando en Perú, pero las organizaciones aborígenes, las organizaciones que defienden el suelo de la Amazonía peruana, nuestro suelo en definitiva, van a continuar con su lucha. Y nosotros continuamos emitiendo desde aquí, desde Latinoamérica Vive. Los sonidos y las voces de un continente. Tenemos que los desplazamientos en Chiapas y en las regiones zapatistas se siguen dando. Se unen en Latinoamérica Vive. Trabajadores de la cooperativa Rosa Mística de San Benito exigen el respeto de sus derechos laborales. Por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Hay movilizaciones y tomas de carreteras en todo el país. Obviamente los medios de comunicación que han sido los promotores y los que avalan el golpe de Estado no están transmitiendo estas movilizaciones y cómo se aprobó en el Congreso Nacional de la República un decreto enviado por el Poder Ejecutivo de facto, en el que se suspenden las garantías individuales consignadas en nuestra Constitución de la República, pues el Ejército ya ha militarizado todo el país y el parque donde habíamos acordado el punto de reunión estaba militarizado al momento que comenzaron a llegar los primeros compañeros. Se ha reprimido ya. Bueno, pues la decisión del pueblo es venir a recibir a su presidente. Pero se han militarizado las carreteras. Bueno, y hoy tenemos un método de... A ver, un minuto. Me hizo desorientarme. Antes que nos adentremos en la columna de... que está, sé que es muy interesante. Dígame, por favor, de qué se trata antes de continuar ahora, con todo esto. Ahora es una sorpresa. Va a ser una sorpresa. No, sabe que me quedé como impactado porque nos llegaron dos mensajes a último momento que tienen que ver, que están relacionados con Honduras. Casualmente recién escuchábamos un audio, un separador con audios que tienen que ver con el golpe de Estado llevado adelante en Honduras. Y dice, hola Diego, hola Fer, soy Fede. Dice, ¿las Naciones Unidas no pueden intervenir con esto? ¿Qué está pasando en Honduras? Gracias y muy interesante el programa de hoy. Saludos a Mayra Martínez y al DJ Ale. Un saludo para Ale también. Y acá dice, no, compañera, no digas la iglesia porque el Vaticano repudió las declaraciones de este señor y yo soy cristiana y soy iglesia, ¿no? Es parte de la iglesia, Nora, y no estoy de acuerdo con el golpe de Estado en Honduras, señala Nora Berto, otra oyente de las más críticas que tenemos aquí en el programa. Un saludo muy grande a Fede y un saludo muy grande también a Nora. Nora, con respecto a lo que hablábamos recién, hablábamos de las declaraciones del arzobispo hondureño. Honduras, o sea, hablamos de un sector de la iglesia como institución en Honduras. Que este sector de la iglesia del que hablamos apoyó el golpe de Estado en Honduras. O sea, parte de la iglesia hondureña, más allá del repudio del Vaticano, inclusive de algunos sectores de la iglesia argentina también, hay parte de la iglesia hondureña que apoyó el golpe de Estado. O sea, es un sector de la iglesia como institución que no tiene nada que ver con las creencias, con la fe de cada uno. Y bueno, valga la aclaración para que nadie se sienta ofendida. De todas formas, un saludo muy grande a Fede y uno muy grande también a Nora. Una facilitadora, una representante del método Yo Sí Puedo, el método cubano de alfabetización aquí en la región, y que próximamente se va a estar desarrollando aquí en la Casa de los Jóvenes del Centro Comunitario Belén. A ellos dos, un fuerte abrazo muy grande. Y ahora sí, por favor, deleíteme, infórmeme, ponga luz sobre mis conocimientos. Por su desastrosa distribución demográfica, baja industrialización y algunos factores climáticos, y especialmente porque nunca ha podido dejar de ser una colonia en un punto, Sudamérica ha estado condenada a ser una especie de granero de la casa de los señores. Proveer de alimentos al mundo industrializado parecía ser nuestro mandato, alimentándonos nosotros de las obras, de los productos que, por no alcanzar la calidad pretendida por el consumidor primermundista, no podían venderse, o de los que deliberadamente se hacen de menor calidad para abaratar los costos y ser vendidos en el mercado local. La industria ganadera fue cobrando fuerza y pronto las nuevas tecnologías vinieron para ayudarnos, supuestamente. Supuestamente. Entonces, el feedlot, o como se diría en castellano, lote de alimentación, se hizo presente. Así, millones y millones de toneladas de granos fueron desviando su camino y dejaron de ser alimento para personas para comenzar a compartir nuestro alimento con el ganado. Primero la vaca loca, luego la gripe aviar y ahora la gripe porcina. Todas enfermedades con el mismo origen. el maltrato hacia los animales, criándolos en campos de concentración, alimentándolos día y noche a base de soja, maíz y otros cereales transgénicos, no dejándolos dormir, ni moverse, ni vivir, es cada día más atroz. El feedlot es un sistema intensivo de producción de carne, se refiere al engorde de la hacienda vacuna en Corrales, donde el total de alimento consumido es suministrado diariamente por el hombre. Las costumbres alimentarias introducidas en nuestra sociedad por los productores de estos alimentos y la lógica capitalista de maximizar la ganancia económica a cualquier costo han derivado en la necesidad de criar y engordar cada vez más rápido a los animales que consumimos. Las condiciones en las que se crían a estos animales han pasado en unos pocos años a ser criminales y se ha descartado tener en cuenta el sistema de defensa que tiene la naturaleza para todos sus hijos. Así como sucede con las personas, el daño de una vida en el encierro, prácticamente sin movilidad y con una dieta ajena a su naturaleza en realidad, y generalmente en malas condiciones de higiene, provoca enfermedades. Son enfermedades prácticamente nuevas porque las condiciones del entorno también son nuevas. Lo que ha mantenido el planeta sano durante miles de años ha sido la diversidad biológica, el increíble entramado de cientos de miles de especies, animales y vegetales que se necesitan unas a otras, en el que prácticamente todas necesitan de todas. La lista roja de especies amenazadas, en su último informe, analiza 44.838 especies y presenta los resultados por grupos de especies, regiones geográficas y tipos de hábitat como marino, terrestre y de agua dulce. Muestra que 869 especies están extintas o en estado silvestre. La cifra asciende a 1.159 si se suman las 290 especies en peligro crítico de extinción clasificadas como posiblemente extintas. En total, por lo menos 16.928 especies están amenazadas de extinción. Si se tiene en cuenta que solo el 2,7% de las 1.800 millones de especies descritas que han sido analizadas, esta cifra es una subestimación considerable, pero constituye una fotografía útil de lo que está sucediendo a todas las formas de vida en la Tierra. Estamos rompiendo eslabones de una cadena muy larga, muy frágil, en la que cada eslabón depende del otro. Una cadena que la naturaleza le llevó miles de millones de años a armar. La cadena de la vida sobre la Tierra. Hacer que esa cadena se mantenga en las mejores condiciones posibles será la diferencia entre la vida y la extinción. Tomando conciencia de la gravedad de la situación, tendremos una oportunidad de mejorarlo o no. Así que ya sabe lo que es el feedlot. Sé lo que es el feedlot ahora. Es algo tenebroso. Pero completamente tenebroso. A ver, si me quedó, o sea, como traduciéndolo, pasando en claro. Estas enfermedades de las cuales nombraba al principio, la vaca loca, la gripe porcina, la gripe aviar, es como consecuencia del manejo de la manipulación del hombre genética sobre los granos, pero también sobre los animales mismos, ¿no? Exactamente, o sea, justamente estamos hablando de enfermedades nuevas que todavía no sabemos cómo manejar porque se gestan en una situación nueva. O sea, antes el animal comía pasto y caminaba por el campo. Totalmente. Ahora están inmóviles en un granero, un animal al lado del otro, comen lo que le dan porque es lo único que pueden hacer, porque no se pueden ni mover. Entonces, en esta alimentación, volvemos a reiterar, es a base de soja y granos transgénicos, o sea, retocados genéticamente. Exactamente, retocados por el hombre. Entonces, esta situación, esta nueva forma de tener ganado rompe, obviamente, la cadena de lo natural. Totalmente. Y crea enfermedades nuevas que todavía realmente no sabemos cómo manejar, y lo estamos viendo y lo estamos viviendo y lo estamos padeciendo en Argentina, en México y en muchos países más, porque también ya llegó la gripe, esta gripe H1N1 ya está en Inglaterra, ya está en otros países de Sudamérica, o sea, la estamos padeciendo totalmente. Así que es muy importante este tema del feedlot. Latinoamérica vive. Cuando pensamos en la patria, en esta difícil lucha que estamos liberando hoy para salvar la revolución, pensamos en América. En América. Y les contamos a todos, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 15 66 90 50 02, como Fede y como Nora, que nos acaban de mandar unos mensajitos. También nos pueden escribir un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y para vos, si llegaste tarde a tu casa... Sí, yo llego siempre tarde. Si no pudiste prender el dial a tiempo... No te preocupes, que podés escuchar Latinoamérica Vive a través del blog. Sí. ¿Cuál es el blog? Te digo yo. Dígalo. www.fmtincunaco.blogspot.com. Ahí mismo, en ese sitio virtual, en la web, no solamente vas a poder escuchar Latinoamérica Vive, sino también, por ejemplo, un programa que estamos recomendando desde aquí, como es el programa de nuestro compañero, el señor Alejandro Leguizamón, que es Radio Guerrilla Emitiendo, que se emite los días martes de 15 a 17 horas por aquí, por la 107.3. Otro programa que estamos recomendando también desde aquí, desde Latinoamérica Vive, es La Verdad Obrera, un programa que se emite los días sábados de 17 a 18 horas, nos apunta aquí nuestro operador, nuestro hombre estrella, orquesta, nuestro de hombre turno, orquesta también, el señor Alejandro Leguizamón. Entonces, La Verdad Obrera, de 17 a 18 horas los días sábados, por aquí por la 107.3. De a poco, ¿no?, la familia de Latin Cunaco se va agrandando, la grilla de programación como que se va poblando día tras día. Y en México se celebraron elecciones para gobernador, pero también legislativas, y hubo como un fuerte revés, podríamos decir, para el presidente Felipe Calderón, ¿no? Sí, exactamente. El fuerte revés fue porque el PRI fue el gran ganador de las elecciones legislativas que hubo ayer en México, lo que pone contra la pared al presidente en el segundo tramo de su administración. Ya lleva 2 años. Recordamos que allá también tienen periodos de 4 años de gobernación. Y bueno, el Congreso quedó dominado por su adversario histórico, que es el PRI. El PRI, que es el Partido Revolucionario Institucional, se erigió como el gran ganador de las elecciones intermedias celebradas ayer en México, lo que pone contra la pared al presidente Felipe Calderón en el segundo tramo de su administración, con un Congreso, ¿no?, como decíamos, completamente dominado por su adversario. Digamos que Felipe Calderón pertenece al PAN, Partido de Acción Nacional, que viene gobernando desde hace cuánto. A partir de Vicente Fox. O sea, en México hubo un partido que estuvo 71 años en el poder, que es el PRI. Sí. Y con Fox, justamente lo que celebraban los mexicanos era el fin de la dominación del PRI. Viene el PAN al gobierno, que es el Partido de Acción Nacional, y también Calderón pertenece al PAN. Al PAN, o sea que por eso es tan importante que el PRI vuelva a tener, digamos, el poder de la Cámara. O sea que estamos en un segundo periodo del PAN en el gobierno, del Partido de Acción Nacional en el gobierno. Sí. O sea, viene Fox y luego Calderón. Sí, digamos que hasta ahora el PAN lleva, entre Fox y Calderón, 6 años de gobiernos contra 71 del Partido Revolucionario Institucional. Exactamente. Y las primeras encuestas a boca de urna registraban que el PRI obtuvo el 40% de la votación nacional en la elección de diputados federales contra apenas el 29% del PAN y 15% del partido izquierdista, que se llama PRD, Partido de la Revolución Democrática. Los candidatos del Partido de Trabajo y de Convergencia, apoyados por Andrés Manuel López Obrador, habrían conseguido apenas un 6% de los votos entre ambos partidos. La composición de la Cámara no se sabrá sino hasta dentro de una semana, pero hoy se podría tener una idea mucho más clara luego de que se haya restado el voto de protesta contra todos los partidos emitido en blanco, así como el de los partidos que hayan perdido su registro oficial por no haber alcanzado el 2%, como por ejemplo es el caso del Partido Socialdemócrata e incluso del Partido de Convergencia, que al cierre de la edición de la jornada de ayer apenas arañaba el mínimo de la votación para seguir vivo. Había una situación que se planteaba antes de la elección, antes de que se celebraran las elecciones en México, y era qué iba a pasar con los votos anulados y con los votos en blanco, y así también con la abstención, o sea, con la gente que no iría a votar. Todo esto hizo una sumatoria de casi el 65%. Es muchísimo. Es muchísimo, porque los votos nulos se calculan entre el 4 y el 7%, mientras que la gente que no fue a votar se calcula entre el 50 y el 60%. Claro, porque allá la elección no es obligatoria como acá. La combinación de todos los factores que inciden en el complejo sistema electoral mexicano podría darle a los priistas, al partido PRI, los 251 diputados que necesita para convertirse en mayoría absoluta. Pero aún así, si el PRI no alcanza por sí mismo la mayoría absoluta, si la tiene garantizada por su alianza electoral con el Partido Verde Ecologista de México, un partido mercenario que en cada proceso se ha vendido al mejor postor, y en el 2000 contribuyó a la victoria de Vicente Fox al coligarse, digamos, al PAN. Y ahora lo hizo con el PRI y sacó el 6% de los votos. Me hace acordar a algunos partidos que se crean aquí en la Argentina como para vender, ¿no?, sus votos en la próxima elección. Vamos a suponer, Valmiero Mainetti saca un partido, ¿no? El partido, vamos a suponer, el partido Reverde, ¿no? De aquí de la zona. Lo saco, no sé, el 5, el 6, el 7% de los votos y en la próxima elección los vendo al mejor postor. Se los podría vender a no sé, a Kirchner, a De Narváez o al que venga detrás, ¿no? Me ha desilusionado. No, obviamente no. Por favor, yo que le iba a votar. No, a lo que voy es eso, ¿no? Hay muchos partidos que hacen esta situación, se venden al Totalmente, mejor postor. Sí, es un negocio. Lo que sí parece que está claro es el desplome del Partido de Acción Nacional, el PAN, el partido oficialista. El desplome fue mucho mayor de lo que preveían y podría quedarse por debajo de los 167 diputados, es decir, no alcanzaría la tercera parte de la Cámara de Diputados, lo cual elimina la posibilidad de que el presidente Calderón pudiera ejercer la facultad de vetar cualquier cosa que el PRI y el resto de la oposición aprueben durante la segunda parte de su mandato, particularmente los presupuestos federales para los próximos 3 años. Una analogía podríamos trazar con lo que está bastante pasando, similar, ¿no?, a lo que pasó acá. Con el gobierno nacional aquí en la Argentina. El otro perdedor de estas elecciones fue Andrés Manuel López Obrador, quien, aún como militante del PRD, abanderó a los candidatos de sus aliados en el Frente Amplio Progresista, el PT, que habría obtenido 4% de la votación, y Convergencia, que ronda apenas el 2%. En las elecciones locales concurrentes, el Partido Revolucionario también ganaría las gobernaturas de Nuevo León, Campeche y Colima, y pelea fuertemente con el PAN en Sonora, San Luis Potosí y Querétaro. La moneda está en el aire. Pero en cualquier caso, las noticias no son buenas para el presidente oficialista Felipe Calderón. El programa de resultados electorales preliminares, PREP, tenía 92.215 actas capturadas de un total de 139.000. Es decir, un porcentaje del 65.880%. Del 65,88%. Asimismo, el cálculo de la participación ciudadana se ubica en el 43,78%. O sea que menos del 45% de la gente fue a votar, estaríamos diciendo con estas cifras. Lo que sí hay una cifra bastante particular y es que señala que el PRI logra uno de cada tres votos para diputados, lo cual es una cifra muy, pero muy alta. Por su parte, las encuestas de salida realizadas por el Gabinete de Comunicación Estratégica y por la consultora Mitofsky daban cuenta de que el PRI habría desbancado al PAN como primera minoría en la Cámara al registrar el 40% de las preferencias frente al 29% recibido por la blanquiazul. Aquí estaríamos con este porcentaje de uno de cada tres votos para diputados fueron a parar a las arcas del PRI. Exacto. Y el voto nulo, que era la gran expectativa, superó lo que se estimaba un 5% en la preliminar, que llevaba un 6,38%. Un porcentaje relativamente alto si se toma en cuenta que este movimiento tuvo su mayor presencia en Internet, porque se vio que hay algunos lugares donde uno puede votar por Internet. Sí. Y no tuvo campaña. Se alimentó solo de blogs y réplicas en revistas y periódicos. Y así fue como propusieron esta forma de protesta. O sea que se esperaban que el voto nulo no superara el 5% y llegó casi al 7%. Exacto. Y la gente que no fue a votar está alrededor de más del 55%, lo cual sumaría, 7 más 5... 12, el 62% estuvo en desacuerdo con estas elecciones de alguna manera, lo cual implica un problema, ¿no? No sé si con las elecciones o con los candidatos o de alguna manera hicieron una tipo de protesta como, por no estar de acuerdo con la opción que hay de candidatos. Mire, hagamos un poco de matemática o de aritmética, como le gustaba decir a una vieja profesora que tenía en la secundaria. Un 56,38% de los ciudadanos no votaron. Seguramente por ese hartazgo y decepción del que no hablábamos recién, madre del movimiento anulista que llevó casi al 7% de los votos. A lo que vamos es que si este 56,38% enfocaran su repudio al sistema anulando el voto, pues el voto nulo hubiese tenido una enorme presencia en los resultados y hubiese sacado, creo, más votos que el partido oficialista PAN. De todas maneras, gran parte de la población registrada no votó. Síntoma de que algo está andando mal en México. Bueno, sí, realmente, ¿no? Que el 60%, casi el 60% de la gente no vaya a votar, habla de que algo está realmente es un síntoma mal. Importante. Lo que sí, bueno, se celebraron elecciones en México y en estos días, ¿no? En estos días de golpe de Estado, de derrocamiento, de violencia, que se celebren elecciones libres donde el pueblo elija o no, en definitiva, el pueblo elige si quiere ir a votar o no. Se celebra desde aquí, desde Latinoamérica Vive. Y como decíamos recién, el resultado de estas elecciones, un duro revés para Felipe Calderón. Nosotros continuamos aquí en Latinoamérica Vive por la 107.3 FM Tincunaco. Y en instantes nomás vamos a hablar de un informe sobre los movimientos aborígenes aquí en América Latina. Y ahora escuchamos a No Empalidece junto a Ricardo Tapia de la Mississippi Blues Band. Abre tus ojos, aquí en Latinoamérica Vive. La magia en la que estás y eso es muestra de sus fuerzas. Y rompen el silencio nuestro grito en el cielo y se verá. Se verá la noche más larga, una realidad aparte. Abre tus ojos y verás que no puedes fijar sus caras, son como sombras andando. Que no puedes fijar sus caras, son como sombras andando. Son como sombras andando, queriendo escapar. Compran la justicia, juegan con la pobreza, y eso es realidad. Marcan el camino y así excluirnos de lo real. Es triste, pero es cierto. Este es el tiempo en que sepas que esto es cierto. Abre tus ojos y verás que no puedes fijar sus caras, son como sombras andando. Que no puedes fijar sus caras, son como sombras andando. Son como sombras andando, queriendo escapar. Son como sombras andando. Que no puedes fijar sus caras, son como sombras andando. Como sombras andando, queriendo escapar. Nosotros el año pasado, en mes de abril, venimos reclamando por un incentivo. Se escucha en Latinoamérica Vive por FM Ticunaco 107.3. Y estás en la 107.3 Radio Tincunaco y estamos aquí en Latinoamérica Vive por la 107.3. Por la 107.3 FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. 14:39 en casi toda la República Argentina. Nuestra vía de comunicación, el 1566-905002, casi que me olvido, es casi el número de mi casa, el 1566-905002. Bueno, es un poco su casa. Es un poco mi casa. Tenemos una dirección en la web donde usted puede entrar y ver todos los contenidos de la radio, que es www.fmtincunaco.blogspot.com. Muy bien, lo felicito, parece locutor. Casi que sí. En ese espacio, en ese sitio, usted puede encontrar todos los contenidos de la radio que vamos volcando semana tras semana, día tras día, para que podamos compartir con todos ustedes. Le voy a responder a Fede, que se volvió a comunicar. Y Fede, la ONU en realidad no puede hacer mucho más que sancionar política y económicamente al nuevo gobierno de Honduras. Y nosotros como Estados Americanos, la OEA, no tenemos una fuerza de intervención, o sea, no tenemos una fuerza militar que pueda intervenir en países para, reponer o no gobiernos, lo cual también me parece bastante bueno que no tengamos, que la OEA no tenga una fuerza de choque. Sí, porque después habría que ver en qué quieren intervenir. Claro, exactamente. De todas maneras, ni la ONU ni la Unión Europea, que sí tienen fuerzas militares. La ONU tiene los cascos blancos, la Unión Europea tiene el ejército de la OTAN, al cual pertenece también Estados Unidos. Ellos intervienen militarmente ante situaciones como pasó en Kosovo, como pasó en la vieja Yugoslavia, como pasó en Chipre, como pasó, en el mismo Irak, ¿no? Donde intervienen las fuerzas multinacionales militares La OEA no tiene esta fuerza de choque y no puede intervenir militarmente en Honduras. Lo que sí puede hacer la OEA y la ONU es condenar políticamente y económicamente al nuevo gobierno de facto de Honduras, cosa que está pronto a pasar. Y por otro lado, también le respondemos a Nora, dice que yo estoy imprimiendo Balmiro al poder, vote lista 107.3. Ay, yo lo voto también. Vamos, Nora, ya somos dos. Arrancamos la carrera política a partir de hoy. Nora, un fuerte abrazo para vos también. Bueno, justamente estuvimos recién hablando de las elecciones en México, sí. de todo el panorama, de todo el escenario, de lo que se viene para las elecciones del 2012, pero nadie habló de Fidel. Es verdad, Fidel como que desapareció de escena desde que pasó esto de Honduras, ¿no? No hablo de ese Fidel. ¿De qué me va a hablar? ¿De Fidel Pintos? No. ¿De Fidel Nadal? Fidel, un candidato muy particular, ya que es ni más ni menos que un perro pitbull. No me jodas. De año y medio, piel blanca y manchas miel en su cara, que busca captar los votos de los desilusionados de la política mexicana con su peculiar candidatura canina en la ciudad mexicana de Guadalajara. Mire usted. Fidel es producto del hartazgo de muchos. Es una crítica muy divertida, pero muy seria, dijo Carlos Delgado, propietario del CAN, en una entrevista a la emisora Milenio Televisión, que difundió imágenes del perro en plena campaña. En plena campaña. Ahora, digo yo, no hay mucha diferencia, a mi forma de ver las cosas, entre las candidaturas testimoniales que hubo aquí en la República Argentina y la candidatura de este perro en México. Le voy a ser sincero, no veo mucha diferencia. El candidato de la perrada. Así es presentado Fidel. Y algunos de sus lemas de campaña son... ¡Wow! No soy gato de nadie. No, es muy bueno. Que gato en México significa como el criado, algo así. Sí. No voy por un hueso, que es como, bueno, como pretender un cargo público. Y di no a la mordida, que la mordida le dicen cuando como acá le dicen a la cometa. A la cometa. Exactamente. Esos son los lemas. No soy gato de nadie, no voy por un hueso y di no a la mordida. Ahora digo yo, ¿quién le armó la campaña a este perro, a Fidel? A Agulla. Horacio Agulla, ¿quién le armó la campaña? La campaña electoral real ha despertado poco entusiasmo entre los mexicanos y las autoridades electorales. Estimaban que la participación sería de unos 30 millones, cifra considerada habitual por tratarse de una elección intermedia. Al final de la campaña surgió un movimiento de origen diverso que promueve en todo el país la anulación del voto como una forma de protestar ante el descrédito de los partidos. La intención de este candidato, que cuenta incluso con algunas publicidades en las calles de Guadalajara, es hacer una campaña irreverente porque los políticos se vienen burlando de nosotros desde hace años, según el propietario de Fidel. Unas elecciones a cara de perro. A ver si no nos mandan a chingar a la perra madre. ¿Se acuerda que hace poco le había estado contando de cómo en Cuba es muy importante la lectura de la letra? Y cómo todo el pueblo cubano está pendiente de este evento. Bueno, en Bolivia, la búsqueda de una pareja, la forma de salir de la pobreza, o solamente saber qué depara el mañana, también son preguntas frecuentes que cientos de personas realizan a brujos andinos de Bolivia. Sí. Estos laicas y yatiris, brujos y curanderos venidos del altiplano Aymara de La Paz, poseen el don de la adivinación. Y según dice la leyenda urbana, suelen estar conectados con los espíritus del más allá. Cada año, a finales de junio, se congregan en los alrededores de la Plaza de San Pedro para leerles el futuro a muchos bolivianos. Pero el ritual de los chamanes andinos es muy, pero muy distinto de todos los que se conocen, ya que en una marmita que tienen sobre un anafe ardiente, el yatiri vierte un poco de estaño. Sí. Que luego derrama con solemnidad sobre agua fría. Pensé que se lo tomaba, mire, el estaño, y dije, no. Un brujo auténtico. El resultado es una figura amorfa que es escrupulosamente interpretada por el adivinador. una protuberancia, una eminencia en la superficie lisa o una concavidad pueden ser señales cruciales para estos brujos que intentan encontrar las claves de la vida en un trozo de metal. Mire usted. Gentes desesperadas por deudas, atrapadas en las redes de amores no correspondidos o afectados por males incurables consultan a los brujos para que les lean los símbolos del azar en el estaño. No es mi caso, le digo. ¿Cuál de todos? No, el del amor no correspondido no es el mío. ¡Qué suerte! Bueno, esta gente le puede leer, si ya que en el amor anda bien, sí, le puede leer otras fortunas de su azar en el estaño, el plomo o en la espuma de la cerveza. Y hasta en la clara de huevo. Me quedo con la de la espuma de cerveza, le digo, ¿no? Bueno, acá en la Argentina podemos desarrollar la lectura de la yerba mate, ¿no? También, sí. Eso sí, mate lavado no califica. Y también la semana pasada estuvimos hablando de un emprendimiento muy importante que se dio en una prisión de Lima, en Perú, en donde las reclusas de una prisión administraban una lavandería. Sí, ¿se recuerdo, acuerda? Sí, recuerdo. Bueno, en Brasil hay un grupo de personas que también están emprendiendo un proyecto muy creativo. Cuéntemelo. Una línea de lencería con caricaturas de tres cracks del fútbol brasileño. No, no me diga que viene una tanga con la cara de Pelé, me muero. No. Bueno, este proyecto fue lanzado esta semana en Río de Janeiro por actrices porno. Mire usted. La colección de bragas bautizadas como Duerma con su jugador preferido generó interés en el público, pero también polémica, luego de que fuera presentada por tres actrices de videos porno, integrantes del grupo Sexy Dolls. Las jóvenes actrices y bailarinas escogieron para el evento de promoción de la ropa interior las estampas en caricaturas del flamante fichaje del Real Madrid, ¿así se dice? Sí, así es. Kaká, sí. Del artillero Ronaldo y del emperador Adriano. Mire usted, le digo que para tanto para la de Adriano como para la de Ronaldo, dos personajes que se están ensanchando hacia los costados, van a necesitar como un culot. Mujeres voluptuosas. Una bombachota. ¿No? Un bombachón, diría yo. Más que una lencería fina. Una de ellas dijo haber elegido la braga de Adriano. Sí. ¿Sabe por qué? Porque es muy agitada, duerme poco. Y como él, siempre termina llegando tarde a sus compromisos, pero eso sí, igual que él, se juega todo, en referencia a la agitada vida nocturna y continuas polémicas y casos de prácticas perdidas por el emperador. Sin embargo, no todos recibieron con buen ánimo la provocativa presentación de esta línea femenina. El artillero Ronaldo no vio con agrado la estampa me imaginaba, de una caricatura suya. No sé por qué me lo imaginaba. Porque el jugador mantiene como postura inhibir cualquier uso denigratorio de su imagen. Qué coqueto, ¿no? Es un este hombre. Sí, es un coqueto. Con seguridad vamos a entrar en una acción judicial porque hace alusión directa a los valores de Ronaldo. Anunció su agente, quien iniciará una demanda. El agente de Adriano, en cambio, dijo que prefería esperar antes de cualquier actitud, ya que si bien podía considerar que es una causa ganada, le podría generar algún dinero. Obvio, por eso iba, le podría generar algún tipo de dinero. Así que prefieren esperar. O sea, Ronaldo no quiere tener su cara en ninguna cola ni en ninguna, chochis, ¿cómo? Tampoco, ¿no? Sería eso, básicamente. ¿Usted se imagina una prenda íntima con la cara de Riquelme o de Montenegro? No, peor de Carlitos Tevez. Ni el Bambi te da cariño. Así que ya sabes, Fidel, un auténtico perro caliente. Sí. Habrá que hacerle la lectura del hueso para ver si se convierte en diputado. Así es. Mientras tanto, las mujeres que tienen algún festejo por venir, tengan cuidado con lo que usan. A ver si genera el efecto contrario. En absolutamente nada de lo que está pasando y la violencia que está ejerciendo el ejército en la casa presidencial. Y con ayuda de amigos, con ayuda de organizaciones, hemos podido tener contacto permanente de lo que ha estado pasando hasta

indígenas en organizaciones de Perú y en foros internacionales. Este es apenas un ejemplo de la creciente visibilidad y presencia política en América Latina de un sector históricamente relegado. Nosotros nos hemos autodefinido como pueblo desde el sentido colectivo porque somos culturas y sociedades prehispánicas. Hemos estado históricamente en el mismo lugar. Tenemos culturas específicas, tenemos idiomas específicos. Hemos desarrollado nuestra forma de vida en relación con nuestro entorno. Entonces, desde hace casi 30 años, hemos tratado de que se reconozca dentro del sistema de Naciones Unidas esa característica, esa particularidad, y también para que se la incluyan en el ejercicio de los derechos colectivos e individuales. Ella es de las que piensan que el movimiento indígena debe construir un proceso de conciencia de derechos y, por lo tanto, conciencia de ciudadanos con capacidad de elegir a sus propios gobernantes, porque ningún partido político ha tomado en cuenta sus derechos. En realidad, todavía en su país hay una mirada desde el colonizador, que los que trabajan como gente que no tiene capacidad para tomar decisiones propias. Es real la falta de una profunda educación, una profunda discusión de los derechos que deberían tener los indígenas en el marco del Estado-Nación. Hay una constitución, hay regulaciones internacionales, hay leyes nacionales que no se conocen en el interior del país. ¿Por qué? Porque también está relacionado con un sistema educativo de pésima calidad para estos grupos considerados como la minoría en Perú. La idea es construir ese proceso con identidad propia. Tarsila dice: yo creo que más bien los que quieren acelerar el proceso deberían tener un poco de cuidado. Sí, acompañar, pero no manejarnos, porque nosotros hemos tenido que primero entender la dinámica de la sociedad urbana, tratar de entender el castellano y la cultura de afuera. También nosotros merecemos que las otras sociedades traten de comprender y puedan apoyar el crecimiento para mejorar las condiciones de vida de acuerdo a los códigos nuestros. En ese sentido, el tema de la participación política no debería ser copia de ningún lado. La propuesta es que un movimiento político debe incluir a todos, no solamente los que están en las comunidades, sino también la gente que está en las organizaciones sociales, los sindicatos, a las mujeres y hombres de la nueva generación, que sientan que todos son ciudadanos y que pueden participar con igual derecho que otro. En cuanto a las acusaciones de que el movimiento indígena sea separatista, Tarsila aclara que hubo muchos pueblos que no estaban pensando en salir de las repúblicas y de los estados, pero lo que quedó bien claro es que los pueblos indígenas exigíamos el derecho de la libre decisión, el derecho de decidir con libre autonomía. Es cierto que algunas organizaciones, cuando esto se discutió en 1992, tenían una visión de nada con blancos, nada con Occidente. Pero hay también una serie de organizaciones que hemos comenzado por mirar nuestra realidad. Lo que sí ha quedado pendiente es un reconocimiento de los derechos plenos, el derecho pleno de los indígenas, porque ha sido una cosa de dar y recibir, pero es menos lo que han recibido en términos de reconocimientos de derechos, ¿no? El rol femenino en las comunidades indígenas, lo que debemos decir es que las mujeres indígenas son parte del movimiento, son parte de la comunidad y son parte de ese colectivo que reivindica derechos. En el interior de las comunidades existe una postura crítica en torno al respeto de la igualdad de derechos. Se ha dicho que en el movimiento indígena no hay problemas de género, que la cuestión de la equidad y el género viene de Occidente. Sin embargo, el grupo de mujeres siente que fortalece el movimiento y al mismo tiempo trabaja en la conciencia de género dentro del grupo, viendo aspectos específicos refiriéndose especialmente a los asuntos de violencia. Analizando el posible desarrollo de las comunidades indígenas y sus entornos, Tarsila opina que la ruptura del desarrollo de las civilizaciones preconquista, sin mirar los valores, los aportes y el desarrollo que se habían logrado en algunos aspectos, ha hecho que perdamos también la posibilidad de proyectar un progreso sustentable, tomando lo mejor de cada civilización. En ese sentido, El no conocer el desarrollo de esas civilizaciones para tomarlo mejor los ha llevado a mirar el crecimiento teniendo en cuenta solamente el aspecto económico. Los pueblos indígenas podríamos aportar una forma de desarrollo económico sin llegar a la depredación basándonos en los conocimientos precoloniales. Teniendo en cuenta que algunas ruinas de su cultura hoy funcionan como mercancía turística y los ingresos que genera no se usan para beneficio de los propietarios originarios, Tarsila opinó que ese es un gran problema, ya que los descendientes directos de los que desarrollaron esas civilizaciones prehispánicas estamos en una condición de exclusión. Y sin embargo, la herencia que dejaron esas civilizaciones está en las vitrinas del mundo para generar un ingreso al que ellos no tienen acceso. Cusco tiene gran desarrollo económico por el turismo y sin embargo, zonas de Ayacucho, Huancavelica y la de Apurímac están en una condición de extrema pobreza. Esto tiene que ver con quiénes ejercen el poder regional, cómo se distribuyen esos recursos. Eso es lo que tienen que cambiar. Eso es parte de una nueva conciencia que entrelaza las antiguas culturas pobladoras del continente con las nuevas sociedades que vinieron como colonizadoras o buscando una mejor calidad de vida. Después de masacrarlos, esclavizarlos, ignorarlos y explotarlos, el respeto, la información e igualdad de derechos son solo algunos conceptos básicos que tendrán que ser tenidos en cuenta para integrar a los primeros pobladores en su propia casa. Latinoamérica antigua todavía vibra, todavía late, todavía vive. Sabemos que viene gente caminando incluso para acá a la capital. Como hay una medida para que los dueños de transporte no alquilen buses, hay gente que está viniendo a pie, pero el sindicato de transportistas de Tegucigalpa apuesta a los carros, camiones y lo que sea. Noticias breves en Latinoamérica Vive. ...15:03 en casi toda la República Argentina... ...la temperatura en Barrio San Atilio... ...15:03, la humedad del 98%... ...y el cielo está nublado sobre José C. Paz. Perú, medios de comunicación... ...reclaman falta de respuesta sobre el cierre de radio La Voz de Baguá. La emisora fue cerrada por el Ministerio de Transportes y Comunicación... ...luego de la masacre del 5 de junio en el Amazonas. Tras los sucesos de Baguá, representantes del gobierno... ...acusaron a Radio La Voz de instigar la violencia... ...y cancelaron la licencia argumentando que la emisora... ...incumplía parámetros administrativos. La defensa de Radio La Voz probó ante la justicia con documentos... ...que la radio tenía en regla los equipos... ...al momento de la cancelación de su licencia. Escuchamos a Carlos Flores, director de Radio La Voz de Baguá. Incluso han llegado colegas periodistas de otros países. En este momento hay varios que están en Baguá Grande, en el local de la emisora, incluso tomando fotografías, haciendo entrevistas, ¿no? Y el caso ya es público nacional e internacionalmente, ¿no? Eso es lo que estamos nosotros esperando que el ministerio conteste como una demostración de que no podrán callarnos. Como no pueden callar a ningún medio de información, vamos a salir a través del Internet. Posiblemente a partir del lunes, pero la próxima semana vamos a indicar incluso la dirección donde puedan contactarnos todos aquellos que quieran seguir escuchando las noticias de Radio La Voz a través del Internet. Guatemala, recursos naturales. Rechazo a la ley de minería en Guatemala. Integrantes de la mesa de diálogo sobre minería se manifestaron en contra de la interrupción del proceso que permitía a la sociedad civil participar de las discusiones sobre las reformas a la ley minera. Representantes de la sociedad civil que participaban de esa instancia de discusión denunciaron que las modificaciones a la normativa protegen los intereses y las economías de las transnacionales. Los ambientalistas condenaron esa decisión que constituye una burla al proceso de diálogo iniciado y vulnera el derecho de las comunidades a opinar sobre asuntos que le conciernen. Uruguay, derechos humanos. La ley de caducidad se aprobó por temor al retorno de los militares. Así lo señaló el periodista y exdiputado por el Frente Amplio Guillermo Chiflet, quien afirmó que el principal argumento utilizado para votar la ley de caducidad fue decir que si la ley no se aprobaba, volvían los militares. El periodista y exdiputado por el Frente Amplio expresó que en Uruguay hubo una dictadura que, en proporción a la población del país, detuvo y encarceló más gente que las dictaduras de otras naciones. Este contexto de violencia y miedo generado por las dictaduras, se votó la ley de caducidad en 1986. 15 y 6 minutos en casi toda la República Argentina. La temperatura en Barrio San Atilio, 15 grados 3 décimas, la humedad del 98% y el cielo está nublado sobre José C. Paz. Noticias breves en Latinoamérica Vive. ¿Y qué escuchamos, Fernanda? Escuchamos a Flavio Mandinga, ¿no? Con Quinto Beatle. El Quinto Beatle, el aquí, Quinto Beatle. En Latinoamérica Vive. Me invita a bailar. Antes de invitarla a bailar aquí dentro del estudio, queremos enviarle un beso muy grande a Ramos, que está enfermita aquí abajo, justamente aquí sí. Abajo, ni más ni menos. Bueno, esperemos que se recupere pronto y cuídese mucho. La casita brilló, fuego en la gambeta, fileteando el corazón. ¡Bom, bom! ¡Al corazón! ¡Piquiri, piquiri, bom! ¡Al corazón! Y dice, tumba, retumba, redonda, caliente planeta, careta, veneno hasta los dientes. Tumba, retumba, redonda, caliente planeta, careta, veneno hasta los dientes. ¡Al corazón! Quinto Beatle, Quinto Beatle. Los humanos somos locos, no nos van a poder parar. Los humanos somos locos, no nos van a poder parar. El pueblo hondureño se mantiene en resistencia acá, frente a Casa Presidencial, exigiendo el regreso del presidente electo por el pueblo, que se llama Manuel Zelaya Rosales. Nos mantenemos miles y miles de personas acá, frente a Casa de Gobierno, pero también en los demás departamentos del país, el pueblo está en las calles, movilizado, exigiendo que los golpistas regresen a su poder al presidente Zelaya. Hoy hemos tenido movilizaciones en todo el país, se mantienen en las plazas públicas las diferentes organizaciones, el pueblo, las comunidades, y también hay alcaldías tomadas exigiendo el regreso del presidente Zelaya. Hay una resistencia total del pueblo hondureño en las calles hasta que el presidente Zelaya regrese a Casa de Gobierno. Latidos. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. Y hoy no nos vamos a ir bailando, pero estuvimos bailando durante casi todo el programa, le tengo que decir. Sí, sí, ya lo vi zapateando por ahí. Bueno, ahora podemos bailar como un lento. No, nos podemos ir pensando también y escuchando un poco de la lírica de la artista que hoy va a ilustrar nuestro cierre de programa, como pasa todos los lunes aquí, hacia el final de Latinoamérica Vive. Hoy, como decíamos con No te va a gustar, nos tomamos la cachiola, nos vamos vía el Tigre hacia Carmelo. ¿Cuántos viajes nos están saliendo para Uruguay? Hoy salimos varias veces hacia Uruguay. Nos vamos a Uruguay, vamos a compartir la música y la letra de Daniel Biglietti. Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar. Daniel Biglietti nació un 24 de julio de 1939 en una familia de músicos. Su madre es la pianista Lidia Indart y su padre el guitarrista Cedar Biglietti. Desde niño entra en contacto con la música clásica y popular y estudia guitarra con los maestros Attilio Rapat y Abel Carlevaro. Adquiere así una sólida formación como concertista para luego dedicarse en los años 60 principalmente a la música popular. Durante esta década desarrolla una intensa actividad como autor, compositor, cantor, docente y locutor en radio, que se inscribe en una creciente movilización popular en Uruguay. Participa en el semanario Marcha y crea y dirige el núcleo de educación musical NEMUS. Su primera obra discográfica es Impresiones para canto y guitarra y canciones folclóricas en 1963, a la que le seguirán 5 producciones más hasta 1973. De Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. De Pedro y María, de Juan y José. Su obra adquiere un carácter radical de fuerte contenido social y de izquierda, con letras asociadas a las luchas populares en Uruguay y en Latinoamérica. En el marco de represión de los movimientos de izquierda que precedió al golpe de Estado cívico-militar de 1973, Biglietti es preso en 1972. La campaña por su liberación desde el exterior fue encabezada por nombres como Jean-Paul Sartre, François Mitterrand, Julio Cortázar y Oscar Niemeyer. En 1973 comienza su exilio en la Argentina, que después continuará en Francia, donde vivió por 11 años. Durante el exilio compone menos. Todas las canciones de entonces solo se publican a su regreso en un disco grabado en vivo, no por casualidad, titulado Trabajo de Hormiga. No obstante, continúa un intenso trabajo periodístico y radiofónico y, sobre todo, recorre el mundo en giras musicales solidarias, llevando su canto y denunciando la dictadura en el Uruguay y varios países de Latinoamérica. Su exilio termina con su regreso a Montevideo el 1 de septiembre de 1984, donde es recibido por miles de personas en un recital que recuerda como el más emocionante en 40 años de carrera. Desde entonces, edita y reedita numerosos trabajos, entre los que se destaca en particular el titulado A dos voces con Mario Benedetti en 1985, reflejo discográfico de numerosos recitales realizados junto al gran poeta uruguayo durante el exilio compartido por ambos. Durante muchos años fue imposible encontrar sus discos antes de la dictadura, debido a la compra del sello Orfeo por multinacionales de la música con otros intereses y a los contratos leoninos que lo ligaban a este sello. Recién en 1999, después de un largo juicio, Biglietti logra recuperar sus derechos. Remasterizados por él mismo, sus discos de los 60 y 70 son entonces reeditados en CD por el sello Ayubita Cuavé. Que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Y nosotros con el músico uruguayo Daniel Biglietti comenzamos a despedirnos hasta la semana que viene. En la operación técnica estuvo Alejandro Leguizamón, me acompañó como todas estas tardes de lunes maravillosas la señorita Fernanda Villanueva. Mi nombre es Valmiro Mainetti y los esperamos la semana que viene a partir de las 13 horas para compartir este panorama a la actualidad, a la realidad latinoamericana. Muchas gracias, Valmiro. Muchas gracias, Alejandro. Un gusto, como siempre, venir a FM Tincunaco y compartir Latinoamérica Vive con todos ustedes. Nosotros nos vamos escuchando y pensando en Daniel Biglietti, eso sí, sin antes decirle que repudiamos de manera absoluta el golpe de Estado llevado adelante en Honduras contra el presidente elegido por el pueblo hondureño, Manuel Zelaya. Esperamos que esta situación se resuelva en los próximos días o en las próximas horas. Y con la menor cantidad de muertes posibles. Eso es lo que esperamos, que se resuelva con paz, ¿no? Y con armonía en un país castigado, ¿no? Un país castigado por la pobreza y castigado por la violencia a lo largo de su historia. Nosotros nos escuchamos a partir de la semana que viene, a las 13 horas, a partir del lunes, cuando comencemos a transitar este Latinoamérica Vive, un programa a la actualidad, a la realidad latinoamericana. Que tengan una excelente semana. Nos vamos con Daniel Biglietti. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. ¡Ay! Los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan, siempre me matan, ay, siempre me matan.